Pecado mortal quiero tocar. ¿Se acuerdan de los 80s, Ben? ¡Qué moderno que era yo! Solo de piano, suban el piano, escuchen algo.